Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Esta sección de Indie Podcast es aquel programa que hacemos para ir más rápido, donde solo nos interesan las noticias más frescas del mundo del videojuego para comentarlas aquí entre nosotros. Es como una pequeña escisión del programa mayor y no nos vamos a entretener mucho con las presentaciones ni con las introducciones, sino vamos a ir directamente ya al grano a explicar las noticias. Y venimos con una noticia que, bueno, va a gustar sobre todo a una comunidad muy grande, que es la de ni más ni menos que Minecraft, y es que se ha dicho que va a haber juego cruzado en Minecraft. Es decir, jugadores de Nintendo Switch, Nintendo, podrán jugar con los de PC, Xbox, o sea, me refiero, se van a poder jugar juntos PC, Xbox y Nintendo Switch. Y no móviles. Móviles, imagínate, de todo. Pero no podrán así jugar los de PlayStation 4, los de Sony, ya que según Jim Ryan, ejecutivo de Sony, dice que no se puede aceptar este tipo de juego cruzado sobre algo en lo que no se tiene control completo, por lo que puede dar problemas de seguridad para sus jugadores. Así que bueno, con esta primera noticia, que en ciertos momentos a nosotros nos ha hecho bastante gracia, ahora os diremos por qué, empezamos este Indie Podcast Express. Hombre, pues como dice, hace mucha gracia tener que Sony salga aquí a decir, ¿no? Es que además abogan porque son jugadores en Minecraft, el perfil es un jugador muy joven, de edad muy precoz, y que digan que no, que nosotros creemos que no nos vamos a arriesgar a que salgan de nuestra plataforma, porque en nuestra plataforma podemos estar seguros y tranquilos de que van a estar seguros. Pues cuando ha sido el PSN la plataforma que más problemas ha tenido y a la que les robaron miles de millones de cuentas, y que lo perdonaron, bueno, ¿cómo lo compensaron? Dando una suscripción del Plus gratis durante un mes. Hombre, a mí me parece que podrían haber dicho otra excusa, decir simplemente, oye, que no queremos. Pero es que decir eso queda cutre y feo. Además, si lo dicen por el tema de protegerlos contra insultos y tal, recordemos que aquí jugamos bastante al Rocket League. Desde PC se puede jugar con gente de PlayStation y de Xbox incluso. Y vaya, los insultos por el chat vuelan que dan miedo, así que no sé qué mierda de protección ni nada. Eso da igual que plataforma juegues. Además, no solo con Minecraft, con Rocket League, que también va a salir en Switch, se podrá jugar con Xbox y con PC, pero Sony ya ha dicho que no, entonces, no lo sé. Rocket League sí se puede, en principio era PC, Sony. Sí, pero puede jugar PlayStation con PC, pero PC puede jugar con Xbox y con Switch, pero Xbox no puede jugar con PlayStation ni Switch puede jugar con PlayStation. Entonces es un galimatías de la leche. Sí. Bueno, es cerrarse en banda porque sí, básicamente, para que, yo sé, se creen que son los reyes ahora o no sé, no lo entiendo. Yo tampoco, es una postura muy rara, y además más cuando tú eres el que se ha llevado más varapalos por tu sistema, es que es lo que menos entiendo. Quizá deberías decir, pues, Es que es tan simple como decir, oye, no nos da la gana, ya está. No entiendo por qué se complican así. Aunque por otro lado, a mí me sorprende, todo el caso que sería casi opuesto, que es que Nintendo Switch va a utilizar o se va a conectar al sistema Live de Microsoft para poder acceder a este juego cruzado. A mí me sorprende, es algo que no me esperaba y que me ha sorprendido mucho. Yo imagino que Nintendo pagará algo a Microsoft para poder utilizar este servicio. Y me parece una solución bastante buena, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el servicio online de Nintendo aún no sabemos cómo va a ser. Y me da que va a ser bastante simplón en comparación. Entonces, a mí me ha sorprendido, incluso gratamente, que Nintendo haya tomado esta decisión o haya hecho este acuerdo con Microsoft de utilizar, conectar Switch al Live. A mí me gusta, pero me da miedo eso de que al final tengan que usar otro servicio porque el de Switch va a ser una mierda, pinchar un palo. Y viendo los juegos que van a llegar, como el Splatoon, como el ARMS que está ahora, los Mario Kart, cuando lleguen los Super Smash Bros., que tengas un online que no te dé mucha confianza, no sé yo hasta qué punto. Bueno, esta noticia en sí es buena, ¿no? Porque Xbox Live funciona de puta madre, pero en cuanto a Nintendo lo deja en una posición un poco fea. Bueno, aquí está claro que Sony directamente puso la primera excusa que se le ocurrió para proteger a los menores o lo que sea. El Minecraft está orientado más a un público infantil que a lo mejor era un público adulto a priori, y dirán, pues vamos a decir esto, quitamos ya el asunto y ya está. Pues no, tío, es que es una oportunidad perdida para unificar una comunidad y que no te va a quitar cuota de mercado. O sea, que el que te va a comprar el Minecraft en PlayStation o el que tiene una Play no se va a comprar un Xbox para decir, ah, oh, pues voy a jugar a Minecraft porque tiene un juego cruzado. A ver, eso es una soberana estupidez. O sea, tu cuota de mercado ya la tienes y lo único que estás haciendo es enriqueciendo un contenido entre todas las comunidades que existen. No sé por qué cerrarte en banda a ese cierre de expansión de comunidad, vaya, es que no lo entiendo, porque es que no te va a quedar cuota de mercado para nada. Entonces, no sé si... Porque Minecraft es de Microsoft y ya está, y a ellos no les gusta Microsoft, son los eternos rivales y se cierran en banda. Bueno, pero es que quizás sí que le quita cuota de mercado, porque al final tú dices, a mí me gusta jugar a Minecraft, por poner el ejemplo... Y oye, si la comunidad es muy grande, pues a mí me gustaría estar en el sitio donde esté la comunidad más grande. Y ese sitio no es Sony. Va a ser cualquiera de las otras, pero Sony no. Y pero yo creo que ahí puede tener problemas Sony. Gritando, pero es que claro. Tú cuando te compras un juego no estás pensando qué comunidad es más grande, cuál es menos grande, cuándo voy a jugar más, dónde voy a jugar menos. O sea, tú te la compras en la plataforma que lo tienes. Si tú tienes una Play, te vas a comprar el juego en Play. Si tienes la Xbox, pues lo mismo. En Switch, igual. La consola en PC... Pues más de lo mismo, o sea, tú te lo vas a comprar en tu plataforma. O sea, tú no estás pensando en decir, me voy a comprar este juego porque tiene mod, tiene la comunidad más tal, no sé qué. Ah, pues me tengo que comprar un PC. Pues me voy a comprar un PC de tanto dinero para jugar a este juego. Yo creo que el mercado no funciona así. Funciona en función de lo que te ofrecen las consolas. Tú compras dicha consola y te compras los juegos en función de eso. No al revés, pensando en un juego te compras la consola. Pero no es el caso de Minecraft. Minecraft lo puede mover... una calculadora prácticamente. Vamos, ahora mismo cualquier dispositivo, hasta un móvil, te lo mueve. Claro, entonces en el PC que tenga cualquier niño en casa, si quiere jugar a los reinos estos de, bueno, pues me meto en reinos que ha creado gente, pues antes se lo pilla en el PC de su padre, ¿no? Ahí que está a un buen precio y lo puede mover, antes que a lo mejor pillárselo en la PlayStation 4, porque solo va a poder jugar solo o con la comunidad de PlayStation. Yo es que sinceramente, ya no solo al margen de si la debatir si es que la decisión de Sony ha sido correcta o incorrecta, que a mí, estoy con vosotros, no creo que haya sido una decisión demasiado acertada, pero sobre todo me sorprende la excusa con la que ponen, como bien ha dicho Ruedi, o sea, se ha visto que ha pasado ya un montón de veces en las cuales Sony informa de un ataque a su base de datos, Sony informa que vigile los datos de los clientes, Sony informa de que las cuentas pueden haber sido expuestas y los números de cuenta de los usuarios, hostia, y que me digas eso. O sea, y que pongas de excusa, no, es que nos interesa la seguridad, cuando se ha visto que realmente sois los que más habéis pillado, ostras tú, es como estar cachondeándose de tus usuarios, decir, no vais a jugarlo, pero por esto, hijos, no nos da la gana. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una noticia un poco... Bueno, seguimos con la polémica, básicamente. Y es que una especie de Kickstarter que se inició en la plataforma Indiegogo para traer de vuelta la consola Spectrum en un proyecto que se iba a llamar ZX Spectrum Vegas Plus, pues decían que si recaudaban 100.000 libras pues traerían esta consola en modo portátil para todo el que lo quisieran, y no solo recaudaron los 100.000 euros sino que llegaron a recaudar hasta $600.000, bastante más de lo que pedían. Y bueno, pues el tema está en que esta consola se tenía que haber empezado a enviar en octubre de 2016. Estamos a junio de 2017 y no hay noticias de la empresa. Se está investigando qué está pasando porque parece ser que este dinero pues básicamente ha desaparecido y todos los afectados que pusieron dinero para este Kickstarter o este crowdfunding pues están viendo peligrar ese dinero, que si no recuerdo mal eran $120 que me han $120, correcto. Uh-huh. O sea, pues una pena, la verdad. Hombre, se está hablando de uno de los posibles y mayores tipos de relacionados un poco con el mundo del videojuego. O sea, porque una estafa, si es así, es muy importante. Porque estamos hablando de $600.000, que en principio no se han declarado en ningún sitio y que, como entre comillas, están desaparecidos. Sí, el tema del... la que el mítico Ant Simulator, que el tío se lo gastó en putas y barco, me parece que era. Vaya, ha sido un mindundi en comparación con esto, porque no sí, vea. Sí. A mí lo que me escama, a ver, yo sé que Indiegogo no tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, en parte sí, ¿no? Tú te dejas tu plataforma dando una seguridad, ¿no?, a los usuarios que, bueno, pues este proyecto que han puesto aquí pues está respaldado por Indiegogo, o en caso de Kickstarter, pues hay un proyecto, está respaldado por Kickstarter. Y vaya, lo estarán investigando y tal, pero no sé yo, esto es como cuando tú compras algo en Amazon y luego es un timo y no te devuelven el dinero, etcétera, etcétera. Entonces esto es un agujero negro que ya veremos. Es que a fecha de 19 de junio, estamos hablando hoy 21, es decir, hace dos días, a dos días, aún los que han puesto dinero no han recibido ninguna respuesta por parte de la compañía. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho saltar las alarmas? ¿Qué es lo que ha dicho decir la gente? Hostia, que quizás sí que hemos sido timados. Es que, uno, no hay ninguna respuesta clara por parte de la compañía, es decir, nadie se ha pronunciado y no ha dicho, hey, recibes esas consolas tal momento, o esto está así, o ha habido un retraso. No se ha dicho nada. Y es que luego no ha habido justificación de ingresos en el último ejercicio fiscal, como comentaba. Es decir, se han declarado una parte de pasta, pero los 600.000 euros estos no, que es al principio lo que se llegó a recaudar. Entonces, claro, podemos hablar. Hombre, no hay que poner la mano en el fuego, pero digamos que los astros nos informan de que podía ser un timo bastante importante. Sí, sí. A ver, a mí lo que más me sorprende es que la comunidad apoye prácticamente no todos los proyectos estos de Kickstarter y demás, pero sí es verdad que muchas veces se votan como locos, venga, a dar dinero para cumplir los objetivos, que te saquen los juegos, que luego salen a lo mejor como el Mighty Nine Knight, este que salió bastante chustero y demás, con un montón de dinero de traspuesto, y joder, al final hay que pedir también responsabilidad, decir, oye, yo te he dado tanto dinero para este juego, no ha salido tan bien, tengo un poquito de vergüenza y menos devuelve algo, o sea, si no ha salido nada bien, o en este caso si es un timo, pues lo mismo. Y hace poco también salió una noticia de los creadores de Parappa the Rapper, que pedían para hacer un juego tipo Parappa the Rapper a día de hoy las frioleras de $800, me parece que eran 700.000 dólares, para sacar ese juego adelante. Y se ha comido un mojón. 120.000, no, se lo ha comido, como dices tú, un mojonaco, no, un mojonazo. Y reunieron $120.000 y la gente decía, vale, para hacer un juego de este tipo, ¿realmente te hace falta tanto dinero? ¿O es que tu sueldo que quieres cobrar está tan infladísimo que quieres sacar una tajada brutal de la gente? Es que claro, al final no, nunca te explican, necesitamos tanto dinero para esto, pero no te explican y te desglosan, oye, esto va para el motor gráfico, esto va para la gente de sonido, esto va para tal, esto va para los sueldos de los empleados, esto va para aquí. No, directamente te sueltan unas cantidades que a veces son una puta locura, la gente lo llena para adelante porque le interesa X saga, y joder, tío, que es que se mueve mucha pasta en ese ambiente, tío. Eso básicamente pasa cuando se meten grandes nombres de la industria como este, el Igarashi, que está haciendo una especie de Castlevania, el Mighty Number 9, que era el del Mega Man, que no me acuerdo cómo se llama, que piden una burrada de dinero para unos juegos bastante chorras, que con menos de la mitad lo podrían hacer. Entonces ahí sí que te hace sospechar. ¿Acordás del Shenmue? Sí. Bueno, el Shenmue es un juego caro de hacer. Sí, pero creo que acordaos lo que se llegó a recaudar. Acordaos que estábamos en el E3 y no, os acordáis que íbamos actualizando la página. Era una locura. Era una locura. Sí. En menos de 24 horas creo que llegó al objetivo o algo así, o en 48. Y lo que hayan ido recaudando de más. Mira lo que ha pasado con el Star Citizen, que lleva un pastizal. Pero vaya, lo que se está viendo del juego es que va a ser una puta maravilla. Va a ser... Claro, pero eso es la diferencia. A diferencia de aquí sí que se ha visto que el dinero ha servido para algo. Es decir, se están viendo actualizaciones, se están viendo novedades, se están viendo gameplays. O sea, sí que se nota que el juego sigue un proceso de desarrollo normal y corriente. O sea, que no hay problema. Sí. También hubo polémica, eso. Salieron unos documentos no hace mucho que estaban en bancarrota y tal, que al final se han visto que es mentira. Pero estos proyectos siempre, bueno, tú si lo apoyas, pues asumes el riesgo, ¿no? De que, o sea, no el riesgo de que te vas a quedar sin dinero, ¿no? Pero de que a lo mejor no sale lo que tú te esperabas. Hombre, como los juegos Game Preview y demás, espero que decir, oye, te compras esto que está en fase beta, es mucho más barato que si te lo compraras a final de desarrollo, pero lo mismo no te lo actualizo más y te has comprado un mojonaco de mierda que no lo actualizas ni nada, tío. Un poco también ese doble filo de ahorrar dinero por tener producto antes o apostar por dar dinero para tener un producto que no sabemos al final cómo va a terminar, porque puede salir bien como puede salir horrendamente. Mira, yo con esto del crowdfunding veo dos cosas importantes, o dos elementos a destacar. El primero es que, bueno, como bien dice Ricky, se podría poner un poco más de supervisión, por así decirlo de alguna forma, es decir, de desglosar, de hacer una auditoría, de decir, hey, pues cada céntimo que quede totalmente, no asegurado, pero que quede explicado, ¿sabes? ¿Dónde va a ir vuestro dinero? Pues como decía Ricky, esto para tanto, esto para sueldos, esto para de proyecto de animación, bla, bla, bla. O sea, supongo que así un poquito la gente tendría más conciencia de lo que se hace con su dinero. Y segundo, también esto nos hace ver las ganas que tiene la gente de algo diferente, algo nuevo, y sobre todo, aunque sea retro. Y como podéis haber visto, Spectrum, estamos hablando de años 80, y la gente quiere volver a jugar esos juegos, o quiere volver a revivir esos momentos, que es decir, estamos hablando de que lo retro está de moda y que la gente quiere cosas nuevas, aunque sean retro, un poco a la redundancia. Yo aquí, como no soy alguien que sepa de crowdfunding, porque no, prácticamente no lo he utilizado, yo, que parece que domináis más, os quiero preguntar, porque yo lo que entiendo, y por lo que he estado de Indiegogo ahora en este caso, que es, han chapado porque no han visto que no había feedback por parte de esta compañía de ningún tipo, y entonces han dicho, oye, aquí pasa algo, y entonces lo han chapado. Porque se supone que si tú estás apoyando un proyecto a través de estas plataformas, es porque estas plataformas son las responsables de asegurarte que se cuelga un proyecto con cara y ojos, que estos números y estas cuentas se las tienen que dar a estas compañías a la plataforma. A ti no hace falta que te digan, oye, voy a gastar tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. Sino que son las plataformas las que verifican que hay un sistema detrás, una planificación que se cumple. Y entonces, en este caso, si la gente, que no lo sé, o sea, eso es la gente, yo creo que eso tendría que mirar, si al final ese dinero, la compañía, ha sido un timo y se lo ha quedado quien sea que estuviera haciendo la máquina esta, es Indiegogo quien con su dinero, de su bolsillo, tendría que devolverle el dinero a los usuarios. Entiendo yo, a no ser que las condiciones ponga que ellos se lavan las manos, pero entonces me parece un timo en toda regla y yo entonces no apoyaría un crowdfunding ni loco. Sí, porque al final, sí, es eso, ¿no? Indiegogo se lleva una comisión de este proyecto. Entonces, esa comisión, ¿por qué es? ¿Solamente por poner la plataforma? Claro, por promocionar, supongo, ¿no? En principio. Pues se supone que es por dar la seguridad al usuario de que es, los proyectos que hay ahí tienen un nivel. Si no, venga, yo abro una plataforma mañana y lo pongo con menos precio que Indiegogo y ya acepto todo. Claro, claro, es que es eso. Tú te lavas las manos, ahí aceptas proyectos del vaquilla y el torete, y luego si timan a la gente, pues a mí que me registren. Entonces no sé hasta qué punto esto, vaya, yo por ejemplo, yo es que no lo sé, por eso es lo que os lo digo. No, yo hasta ahora no he tenido problemas, si os acordáis, yo financié, entre comillas, o mal, no me sale ahora. Sí, esa gran consola que se llama Ouya, qué maravilla. Sí, pero no me sale el verbo, yo... Fuiste un visionario, macho. Bueno, pero por lo menos tengo la consola, que si en el futuro vale algo, la puedo vender. Pero estos muertos de hambre no se van a llevar nada, o sea, es que no tienen ni consola, ni dinero, ni nada, es que es un, madre mía, es un timo, pero en toda regla, No, pues eso, que a los usuarios afectados, si nos escucha alguno, mírate bien las condiciones de Indiegogo, a ver si le puedes reclamar a ellos, porque a mí me da que el dinero no lo vais a ver si no. Pues como última noticia vamos a comentar que Drew Carpini, perdonadme por mi pronunciación, no se me da muy bien este nombre, se ha confirmado que está trabajando como guionista de Anthem. Tenemos que decir que... o comentar la experiencia de Drew, lo cual vais a ver que es un guionista de altísimo nivel, lo cual nos hace dar o tener mucha más ilusión por este nuevo juego, porque ha sido guionista, entre otras cosas, de Mass Effect 1, Mass Effect 2, Star Wars Caballeros de la Antigua República, el MMO de Old Republic, Baldur's Gate 2 y Jade's Empire, y abandonó BioWare pues en el 2012. Así que a mí me parece que es un fichaje muy muy interesante para este nuevo Anthem, que bueno, un aliciente más para que tengamos los dientes más largos para este juego, que no nos acabamos de creer que lo que viéramos fuera gameplay real, pero bueno. Carpishing, vaya nombre, tío. Vaya nombre. Ya te digo. Pero dicen que Castle Mayor es jodido. Hombre, yo no tengo ganas, porque Anthem, la verdad es que, al menos lo poco que se vio, sin intentar dejarnos llevar por el hype, lo poco que se vio, pues se vio prometido, se vio chulo. sinceramente. Luego ya veremos exactamente cómo evoluciona el juego. Pero al menos sabiendo que tienes un peso pesado de alguien que sabe moverse en el tema de lo que es la historia, los guiones, y que la mayoría de estos juegos, por decir, es que todos los que has dicho, son juegos muy buenos a nivel argumental, porque el Baldur's Gate, por ejemplo, el 2 me lo disfruté, el KOTOR increíble, el Mass Effect 1, bueno, ¿qué vamos a decir Mass Effect 1? Entonces, no sé, yo creo que no hace más que dar buenas noticias a lo que sea Anthem. Luego ya veremos el producto final, pero bueno, al principio promete. Bueno, Anthem promete todo lo contrario para hilar esta noticia con precisamente que Drew abandonó BioWare en 2012, que es más o menos la fecha por la que se empezó a trabajar en este Mass Effect Andrómeda. En este Mass Effect Andrómeda, juego que salió, pues como hemos visto, por debajo del nivel esperado. Y se sabe, a través de unas entrevistas que se pudieron leer, creo que fue Reddit o fue en Kotaku, ahora no me acuerdo, que se supo que en realidad Mass Effect Andrómeda, el juego como tal, se desarrolló en simplemente un año. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues porque el equipo destinó muchísimo tiempo a intentar crear una tecnología de creación de planetas procedural, al estilo No Man's Sky, que permitía tener un universo muy amplio y muy vasto. Tras casi gastar 2 años en pensar pues la historia y en planificar un juego alrededor de esa tecnología, se dieron cuenta que no era viable y tuvieron que, pues en resumen, a prisas y corriendo en un año, descartar eso y empezar a hacer pues el juego con muchas modificaciones, porque ya no tenían tantos planetas, obviamente, readaptar todo y hacer pues eso, el número de planetas con el que al final se contaron, pues hacerlos desde cero. Además, eso había que sumarle que el motor Frostbite, un motor muy bueno, comentan, para lo que sí sabe hacer, partículas, vehículos, escenarios, pero que no era el motor Frostbite no está adaptado ni es bueno para expresiones faciales, con lo cual tuvieron ellos que crear expresamente todas las herramientas y tecnología para poder implementar las expresiones faciales dentro del motor Frostbite, que como os habéis dado cuenta no tuvieron tiempo suficiente para implementarlo adecuadamente. Pues, lo cual a mí, pues mira, me parece esta entrevista muy sorprendente, que una compañía de este peso, con todo el apoyo que tienen detrás, puedan hacer una cagada así en cuanto a distribuir tan mal el tiempo. Y ya lo vimos, ¿no? Que el juego salió con prisas y no darle tampoco 3 meses más, porque ya que te viene 3 meses más con ya todo lo que has palmado. Bueno, al final, sí, salió el juego medianamente, vamos a decir que bien, entre comillas, y que ya tenía que haberse dado cuenta de eso, decir, oye, pues si en vez de tener que sacarlo antes de este año fiscal, coño, retrásalo, tío, y hazlo bien en condiciones, más con la saga que era y demás, que es que ahora mismo está en el congelador. O sea, es decir, tú mismo, por tus prisas de sacarlo y decir, oye, esto tiene que estar listo sí o sí, independientemente de la cagada que te acabas de pegar con el... No cagada en ese sentido, sino decir, lo que has querido hacer no has podido hacerlo y tienes que arreglarlo en un año para sacar el juego. Joder, tío, es que te has cargado una saga, miles de seguidores, por intentar hacer caja para recuperar lo que has perdido de desarrollo, y no sé si eso compensa o no compensa. Para mi punto de vista, no compensa absolutamente nada, porque ni has vendido al final nada y te has cargado una saga y a sus seguidores. Joder, con lo difícil que es hacer eso a día de hoy, tener gente fiel de un juego que te lo anuncian y se lo van a pillar, pues macho, lo has hecho mal, no, lo siguiente. Pues sí, una pena que se hayan cargado una saga que tenía tantos seguidores como... porque era muy buena, vaya, no porque sí, como Mass Effect, por eso, por meter las prisas, meterse en un proyecto demasiado ambicioso, cuando veían que no, pues entonces... todo a tomar por culo y ahora a meter prisas porque hay que sacarlo ya porque estamos perdiendo dinero. Y nada, al final sacar un producto mediocre, cuanto menos, y pues eso, dejar la saga en el limbo por tu culpa, básicamente. Para mí lo más flagrante es esa mala planificación. O sea, por mucho que no fuera el estudio principal de BioWare, es gente con experiencia, tiene que saber, tiene que haber a alguien de si quieres del equipo principal de BioWare supervisando las cosas, supervisando la planificación, y no puede ser que te des cuenta tan tarde de que no vas a poder utilizarlo. O sea, te tienes que dar cuenta de okay, oye, tenemos este deadline, no podemos hacer el juego en un año, y no te puedes dar cuenta tan tarde de que no vas a poder aplicar esa tecnología. Y a mí eso es lo que me parece el error más flagrante de todos. Luego es flagrante también que no les permitas extender esa deadline si te das cuenta que también que la has cagado así y sabes que la industria funciona como funciona y que sacando el juego 3 meses más tarde vas a vender mucho más. Pero bueno, a mí me sorprende mucho de un estudio como del nivel de BioWare que se haga una cagada tan grande en cuanto a planificación y sí, en cuanto a planificación y desarrollo, porque es lo que ha sido. Pues bueno, hasta aquí las noticias que comentábamos, que os traemos más fresquitas, más importantes de esta semana. Y Robert, vamos a cerrar ya este Indie Podcast Express, no antes sin que nos digas los resultados de la última encuesta. Pues sí, la encuesta ya tiene un tiempo, pero bueno, preguntábamos que quién pensáis que sería la triunfadora del E3 2017, con 21 votos, un 10% de ellos se lo llevó la gran N, refiriéndose a Nintendo, 33% Microsoft y su Scorpio, ahora actualmente conocida como Xbox One X, 38% ganadora Sony y sus 4K, al final ha resultado que no, y con un 19% Master Race de PC. Así que esto es lo que dijeron nuestros oyentes antes del E3, al final parece que... Unos visionarios. Sí. ¿Quién le daba? ¿A Sony le daba la ganadora? A Sony, sí. Bueno, sí, pero creo que hay algún comentario por ahí, que hay cosas interesantes. Bueno, básicamente era apostar por el caballo ganador de los años anteriores, así claro. Que no había mucho riesgo. ¿Al ganador de los años anteriores? Joder, macho. En cuanto a espectáculos, sí. Claro, que venda humo luego. Bueno, que vale, pero... otro pibe, chaval. Sí, tenemos un comentario de un tal El Lugar de Siempre, que dice, Sony este año tiene el camino fácil para ganar, depende también de si Microsoft juega bien sus cartas con Project Scorpio. Bueno, que yo entiendo que le diga a la gente también que vamos a con Sony, es lo que hacemos, si se la lleva los últimos años, aunque Nintendo está ahí por ahí también cerca, pero bueno, ya este año pues como que tampoco ha sido mucho la cosa. Ni Sony ni casi ninguna, un E3 discreto en general. Muy flojete, muy flojete. Bueno, sí, pero Sony se ha dado cuenta de que no puede el juego de anunciar juegos a 2-3 años vista, pues no, porque llega un momento que al final se va retrasando, tienes que ir anunciando lo mismo y al final pues se te echa el tiempo encima. Pero bueno, no vamos a hablar del E3, que si no hacemos aquí otro especial y no es caso. Y en vez de 30 minutos son 3 horas de programa. Pues nada, chicos, gracias por estar este mini programa aquí con nosotros, por escucharnos estas noticias rápidas y fresquitas, porque con este veranito falta hace, aunque bueno, aunque haya mucha polémica y salseo, esperemos que os haya divertido. Y nada, la semana que viene volveremos a estar con nuestro programa grande, nuestro indie podcast de toda la vida, y con muchas, muchas nuevas informaciones, muchas nuevas noticias, y sobre todo con un... intentaremos hacer, a ver si podemos hacer alguna que otra cosilla interesante, tipo versus, algo así. Se acaba el mundo. Arch. No, que explota la bomba, Dios. Así que nada, hasta luego. Adiós.